360 es la rueda. Saludos a la bandera desde el búnker del barrio chino de Guanatos. Estamos en 360, programa radiofónico producido por Poncho Ortiz y Sergio Fong para radiocartón.com. Estamos giritos dando una vuelta más por el ser. 360 pretende el retorno al punto de partida con la colaboración de los compas. Dense, entréguense, estamos receptos a su participación. Nos escuchamos todos los viernes de 7 a 8. Estamos puestos. Iniciamos. Ahora. No hay para atrás. Dense grasa. Dense grasa. Grasa. Grasa. Hola. Mi nombre es Anita Salazar Beltrán. Y dejo este texto con mucho cariño para los radioescuchas de Radio Cartón. Y se llama Nacimos Raros. Nacimos libres, sabios, felices y mágicos, siendo uno con el todo. Fuimos creciendo. Y el entorno que nos llevaba una y otra vez a hacernos creer que lo natural y coherente, no estaba bien visto. Nos sentimos extraños, observando atónitos y sin entender el porqué de esos comportamientos antinaturales. Desde el asombro e incomprensión, tratábamos de explicar lo nocivo y desnaturalizado de todo aquello. Teníamos la sensibilidad a flor de piel. Conectábamos con emociones que inocentemente compartíamos. Éramos magia en estado vivo, capaces de emocionarnos al escuchar la naturaleza bajo nuestras narices. Sentíamos el latido de la tierra bajo los pies. Esa sensibilidad nos abría puertas a universos que muy pocos lograban percibir y casi nadie se paró a imaginar. Nos dijeron raros, les dijimos raros y ganaron por mayoría. Nos impusieron esa normalidad antinatural, carente de coherencia, de amor, libertad y risas. Nos impusieron una normalidad monocromática, aburrida, pobre, carente, fría, oscura y triste. Y nuestra sensibilidad se refugió bajo capas y capas, una capa por cada. Niña, ¿tú qué sabrás? Otra capa por cada. Niña, eres una descarada. Otra más por... Eso no se dice, eso no se hace, eso no está bien visto. Pues toda la vida haciendo lo mismo. Más vale lo malo conocido. Nos ridiculizaron, nos insultaron, nos despellejaron, nos desterraron de nuestro propio universo. Nos sentimos invisibles. En el mejor de los casos, incluso por nuestros seres queridos, aquellos que supuestamente debieran cuidarnos, nos sentimos rechazados, repudiados. La soledad nos fue invadiendo por dentro y enfriando nuestros colores. La magia se alejaba día a día. Nos fuimos aislando. Se nos cayeron las alas, quizá arrancadas de cuajo o pluma a pluma. Y todos esos colores, esa música que nos hacía vibrar, se fue callando. Y no sé en qué momento, un día, ya no estaba. Y cubiertos por todos y cada uno de esos estratos, llamados normalidad, silenciamos nuestra voz interior. Nos anestesiamos para poder sobrevivir, intentando encajar en aquel propósito de vidas rotas, en la que la gente navegaba como muertos vivientes. Nos disfrazamos de esa normalidad impuesta, y ese traje no era de nuestra talla, y nos hacían pollas. Algunos nos sumergimos en un torbellino de actividades como huidas sin freno hacia ninguna parte. Otros, bajo algún tipo de sustancias o actitudes destructivas. Casi logramos adaptarnos, pero fue solo un espejismo de intento de convencimiento de que todo estaba bien. Solo fue un suspiro. Cada vez pesaba más y más cada uno de esos estratos que penosamente cargamos. La gravedad fue en aumento, hasta que llegó un día en que todo cambió. El caos, por falta de orden, explotó. Tras la sacudida inicial, algunos se dieron cuenta de que nada era real. Nada estaba bien. Esa normalidad era insostenible. La vida golpeó para salir, para brillar. Las corazas se rompieron y despertaron las voces calladas y empezaron a despertar nuevamente. Los raros se liberaron de sus miedos y comenzaron a hacer oír sus voces a pesar de la imposición. La normalidad desnaturalizada se fue desmoronando por horas. Aquellos raros se dieron cuenta de que había más como ellos. Por atracción se fueron conectando y compartiendo su luz. Uno encendía la luz del otro, fue como un buen fuego cruzado. Te presto mis ojos para verte. Empezaron a brillar fuerte, dando luz a aquellos que nunca la vieron, aquellos que antaño les llamaron raros. Luego, llegó la hora de restablecer el orden. Ese orden natural donde cada ser vive en armonía con el entorno, porque sabe que formamos parte de un solo ser. Ya daba igual las causas. Ante la imposibilidad de saber el por qué, nos pusimos a trabajar los para qué. Ahora los raros fueron los antinaturales. Es la hora de los valientes, de los puros de corazón, de aquellos que se atreven a mostrarse tal cual son, sensibles, humanos, únicos, especiales. Florecieron por todos los lugares del mundo, multiplicando y expandiendo todas esas capacidades extraordinarias, antes ridiculizadas. Regresó la magia a nuestras almas, a nuestras vidas. Es la hora de los raros. Aquellos que vinieron a no encajar, porque vinieron a hacer que el mundo encaje en ellos. Hacer un mundo más pleno, más diverso, más respetuoso, más coherente, más grande y más bello. Cambiamos el norte. El miedo ocupó su lugar y el amor tomó riendas y celebramos la vida. Y la vida no celebró. Somos la nueva generación, venidos años atrás, a preparar y a sostener el cambio. Es la hora de los valientes. Del muro, alquimia perfecta. Gracias, gracias, gracias. Les dejo un enorme abrazo con todo mi afecto a todos los seres humanos que compartimos este mundo tan maravilloso y que nos llaman a veces raros. Adiós. Mark Ellis, de la Escuela de Teología de Mary Knoll, sostiene que la vocación central de los católicos hoy, tanto como iglesia como en calidad de individuos, es llamar a la conversión del imperio a la comunidad. Salirse del imperio es disociarse de la pirámide. La estructura de la comunidad es circular. En un círculo, el movimiento se da con facilidad y no a costa de otros. El círculo en general es la forma básica de una rueda, y como tal es la estructura social apropiada para un pueblo peregrino, un pueblo que viaja unido. Las personas dentro de un círculo comparten una misma perspectiva, pueden mirarse unos a otros a los ojos. El círculo facilita la responsabilidad. 360 Radio Cartón. Estamos transmitiendo desde los sótanos del barrio chino, conspirando para el almuerzo de los títeres inmaculados. Reinventándonos en el creativo para todo el bandoleón del planeta Humus. Hoy es 3 de julio de 2020 y estamos festejando el cumpleaños 21 de Tatei Metseri. Me voy a permitir leer este poema de Niña Tatei, escrito por Enoe Erendira. A mi hija, pequeñísima luna y madre, Tatei Metseri. La niña Tatei es todas las niñas. Viene del mar a decirte la luna con su canción. Balbuce y es grande el amor de sus ojos abiertos y su beso de luz. La niña Tatei dice algunas palabras que son el preludio de un vuelco de aire, un desafío grandilocuente al silencio del sueño, al lugar en que espejo desnuda eco y mirada con su voz. La niña Tatei cuenta sus dedos como contar estrellas, 1, 2, 3, y el salto, el canto, el baile, magia y estrategia para hacer posible lo que no existe. La niña Tatei busca a grito y cielo aquello que está en mi mirada. Se ovilla pequeñísima donde la imaginación, ojo y mirada, rehaciendo el asombro desde su gracia y temple. La niña Tatei es madre y es luna, herencia wixárika de alguna voz oculta, gaviota emancipada por la tierra prometida de los sueños. Es tiempo presuroso de la infancia, a un palmo de crecer y descubrirlo todo. Tepic de Nervo, Nayarit, 2001. Acá, en la discordia a pandemiados 360, ya se escucha por ahí el croar de las ranas. La tía lluvia refresca los andamios urbanos, los subibajas de la Sri Lanka. El aguacero lava la cara de ciudad y la mugre se va como la vida. Esto es de León, por las alcantarillas, pero la peste aún sigue. Por cierto, ayer nos visitó el cuaco, convencido de que los caballos, de que a los caballos no les da el coronavirus. ¿Y cómo les va a afectar el virus si la solución la han encontrado los ingeniosos mexicanos ahí en la medicina veterinaria que se les suministra a los animales para matarles todo tipo de infecciones, cuanto virus o bacteria se les ponga enfrente? No cabe duda que la locura, todo locura. Y el ser interior empieza a sentir la humedad del campo. Las vacas se ponen de feliz sonrisa. Los niños azules bailan con singular alegría, como pequeños seres traviesos aparecen y desaparecen. Son de naturaleza divina, como lo señalara la abuelita Sabina. Los niñitos de Dios y su regalo convertido en Teonanácatl. Bendito el viaje para los cosmonautas del interior. Bendita la comunión con la Madre Tierra. Estamos en tiempo de pandemia, pero a Coatlicue nadie le avisó y eso se les agradece. Y citando a un médico brujo de la laguna de Chapala, de ese rinconcito del universo, que decía: coman lo que la tierra nos da, esa es la mejor medicina. Estamos en 360 y vamos a iniciar. La semana pasada, por cuestiones técnicas y ajustes de los dentros de la Matrix de Radio Cartón, suspendimos la transmisión, pero ya estamos bien puestos. Pareciera que el confinamiento está pasando. El quédate en casa por ahora es guarda tus reservas, cuídate, toma tus precauciones, no dejes las medidas sanitarias. Es bueno seguir con estos hábitos. Y ahora viene el dengue. Y las pandemias, y las plagas, y las calamidades podrán cambiar, pero los políticos y los gobiernos son los mismos. Que esto nos deje también esa enseñanza. Estos cabrones no van a dejar de chingar al pueblo y seguir con sus enfrentamientos, donde la raza seguirá secuestrada para ser contabilizada y registrada como estadística para colgarse el milagro o atacar al otro. Continuemos con nuestro programa y sigamos divirtiéndonos desde cualquier confinamiento, saboteando nuestro encierro. Disfrutemos todas esas voces que se reúnen en 360, 370, hasta 390 y más. Nos queda la reflexiva por cuenta propia y les recomendamos que se aleje de cualquier medio de comunicación infeccioso, retírese de cuanta jiña dispare el gober o cualquier otro político. Por cierto, ¿dónde andará nuestro presidente municipal? De veras, cuídese usted mismo y siga la fiesta. Hay amores que no se curan, amores que salvan, amores que duran toda la vida. Si usted nos está atendiendo desde sus trompas eustaquianas, no se deje sabotear, sea entusiasta y goce cada choro, poema, cuento, rola o sesudo comentario de nuestros compas que andan partiendo plaza por este rancho 360. Adminístrese a algún agente psicotrópico, baile, cante, difúrquese, lo que sea necesario, pero no se manche. La idea es esa. Si no hay chamba que remunere el jal intelectual o que no transmine varo por nuestra cuota lúdica, pues saquemos a pasear la bomba creativa. Saquen los archivos de audio y envíenlos a 360. Truchas, pues, pongámonos pilas, estemos al alba. Este collage pega chicle de everybody de voces, como Poncho Ortiz, Juan Carranza, Ruth E. Monroy, Anita Salazar, Roberto Guillén, Nora Caro, Sergio Fong y otros. Todos los audios están en este desorden ya acostumbrado en 360. Desconocemos el clima, horario o X universo donde fueron armados y grabados estos audios. Igual no sabemos dónde, cuándo o quién chingado los escuchará. Pero sépanse que hay aguja e hilo para amarrar dos que tres almas y, como alguien dijera por ahí, luces oscuras del corazón. 360, 370, 380, comenzamos. ¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Noé Rico. Estoy grabando desde el Mercado Corona en Guadalajara Center con un ambiente natural entre gritos, vendimias y artistas urbanos. Hoy me complace traerles un cuento de mi autoría que lleva por título El miedo no anda en burro. El llanto del niño ya tenía a todos hasta la madre. Las lágrimas mezcladas con mocos que le dibujaban todo el rostro hacían notar el largo rato de su berrinche. El chillido monótono realza la miseria de la vecindad, digna representante de la raza brava que no le tiene miedo ni al demonio. Marta, que ya no se llama Marta porque su compañera de jales le propuso llamarse Isis. Bueno, esa Isis nomás no sabía de paciencia y para terminar con el llanto del chiquillo le zorrajó un zape que le retumbó hasta las patitas. Cirilo, como le decían disque de cariño, fue a dar de nalgas contra el piso que ni siquiera estaba parejito. Pero machito el niño se aguantó el doble dolor. Después de caer e intentar ahogar el llanto tapándose la boca, su madre, media conmovida por la mirada temerosa del niño y los gestos involuntarios que intentaba reprimir por miedo a otro chingazo, vocifera histérica: ¿qué quieres, chingado? El Cirilo, ya con miedo de hablar, se seca las lágrimas con una mano y con la otra señala un pan duro que alguien dejó sobre la mesa. Isis, reconociendo su error pero sin doblegar el orgullo, Saca de su bolso gastado, que antes parecía de piel, color rosa, una moneda de 10 pesos y le dice: «Toma, cómprate uno, ese ya no sirve». Cirilo aún no reconoce el valor del dinero, pero sabe que ese golpe le alcanza para otros 2 panes. «Ya me voy», dice Isis con apatía a la anciana que decora el sillón sucio de la sala, trinchera desde donde cuida a Cirilo cuando hay cortes comerciales en la televisión. «Limpia la casa, por caridad de Dios», agrega antes de cruzar la puerta de lámina sin chapa, que por las noches es asegurada con un alambre retorcido hacia un clavo en la pared. La anciana, malhumorada, suelta una letanía que ahuyenta a Isis como la luz a las cucarachas de su cocina. «Ni que trajeras tanto dinero para ponerte exigente. Has de querer que trapee los pozos del piso o que cambie las sábanas de tu base sin colchón. Y me dejas el abono, que ya no sé qué decirle a tu tía de lo del préstamo». Isis se apresura a salir quitando de en medio a Cirilo con la mano, quien con la mirada busca al negrito, su único amigo, quien a cambio de su respectiva comisión lo llevará a la tienda. Lo encuentra tratando de unir 2 tablas usando un clavo que ya es la tercera vez que endereza con su martillo, que parece piedra de Castilla. «Cirilo, ¿quieres hacer un avión conmigo?», pregunta el negrito feliz de ver a su carnalito. El Cirilo intentó pedirle que lo lleve a la tienda, pero con el sentimiento a flor de piel y los sollozos que aún no consigue dominar, solo le muestra esa moneda dorada y brillante de 10 varos, pago que recibió por su berrinche matutino. El camino a la tienda y el brazo del negrito sobre sus hombros es generalmente la muestra más sincera de amor que tiene Cirilo. Isis desfila por las calles del barrio, pues no tiene para el taxi. La blusa blanca, que por el momento es decente, y su chiquifalda negra de cuero sintético se revelan a que pase desapercibida. Sus abundantes pechos naturales, fuente de su éxito y desgracia, exigen la libertad amenazando con lanzar botones como proyectiles. La falda, que en contra de su voluntad insiste en subirse hasta el umbral de la tentación, después de una caminata de 30 minutos y las fantasías que cumplió hacia las lascivas miradas de los que ella llama urgidos pobres, llega a la casa de quien se atrevió a cambiarle el nombre para esperar la noche lejos de la anciana y de Cirilo. La noche casi termina y la primera presa del exuberante Isis jamás se presentó. Resignada a que fue una noche de curiosos preguntones, espera poder embaucar a algún taxista para que la lleve a casa y pagar con lo único que tiene por el momento. Se aproxima al fiel semáforo, en donde con solo una mirada y su escote siempre consigue que un ruletero le pregunte a dónde va. Julián, quien conduce un Suru 90 destartalado, se dirige a casa después de buscar pasaje toda la noche sin éxito. Desesperado por la mala racha, ya no sabe dónde conseguirá combustible para seguir trabajando. El semáforo en rojo marca el alto. Julián quita la mirada del marcador de gasolina para ver el cautivante escote de Isis. Ella sabe que es ahora o nunca. Sonríe coqueta y se pavonea. El resultado es inmediato. Julián espera que esa sea la oportunidad de poner gasolina y abre el diálogo. «Hola, ¿ocupas que te lleve?». «Sí, gracias». Después de abordar, Isis no puede esperar para quitar los tacones rojos que ya marcaron sus pies, mientras Julián no puede retirar la mirada de la entrepierna que queda al descubierto. Ambos se sonríen esperanzados. La coqueta Isis se esfuerza todo el camino por seducir a Julián, quien ya comienza a sospechar de la estrategia, pues no es la primera vez que se la quieren aplicar y pagar con carne o de plano no pagar. Esto siempre lo pone de mal humor. Discretamente toma la navaja que tiene bajo su asiento, que según él es para defensa, y con la mirada intenta identificar artículos de valor. Consigue ver el bolso de Isis en el asiento trasero. Enciende la luz para ver las pulseras y aretes que porta la hembra. Pero para su desgracia, no son más que fantasía. El golpe está preparado en su mente. En caso de una negativa de pago, cuando Isis intente de bajar, tomará el bolso con la mano derecha y con la izquierda sostendrá la navaja amenazándola mientras arranca a toda velocidad. Isis, nerviosa por la ansiedad de Julián y su notoria molestia, Ahora tiene que esforzarse más y subirá al máximo su apuesta. Muy a su pesar, sabe que el pago no será un simple faje. Julián enciende un cigarrillo. A Isis generalmente no le afecta el aroma, pero hoy le provoca un asco casi insoportable. A pesar de eso, sonríe y bromea como colegiala inocente para pagar el viaje a casa. Y aunque está acostumbrada a utilizar su cuerpo como moneda de cambio, le molesta devaluarlo demasiado. Pero desde que la corrieron del bar, cuando el gerente se enteró de su embarazo, no se ha podido recuperar. Ya tiene más de un mes que sin explicación, solo le salen trabajos de poca monta. Ni para pagar el aborto ha podido juntar. Para poner fin de una buena vez al trago amargo, propone que se detenga fuera de la fábrica de plásticos que está a una cuadra de su casa. Lugar favorito para los intercambios prohibidos, ya que las lámparas están fundidas desde hace 2 años. Echando toda la carne al asador, le muestra sus encantos que jamás le fallan, esos pechos blancos y abundantes a los que nadie se ha podido resistir. Julián no iba a ser la excepción y simplemente se prende de ellos mientras esconde el verduguillo debajo de su pierna derecha. El acto no duró mucho, pues para sorpresa de Isis, Julián le dijo que tenía que marcharse, aún antes de inspeccionar los tesoros que resguarda en la entrepierna. Ella, ahora desarmada, improvisa con torpeza su respuesta. «Bueno, nos vemos luego y te completo el pago, ¿va?», dice Isis mientras intenta bajar. «No, mamacita, págame ahorita y con billete», responde Julián mientras sostiene el bolso con firmeza. «Bueno, espérame a que saque de mi casa». «Pues te espero, pero déjame tu bolsa». Isis, sin saber qué hacer, solo se aferra a su bolsa con fuerza mientras cae dentro del coche nuevamente por la fuerza con la que Julián lo reclama. Y este, al ver que no lo suelta a pesar de que la amenaza con la navaja apuntada a su vientre, poseído por el coraje y desesperación, pica con fuerza esperando que salga corriendo. Pero solo provocó los gritos histéricos de Isis. «¡Cállate, hija loca!», dice Julián temeroso de que alguien los escuche. Intenta callarla poniendo la navaja en su garganta, pero los movimientos descontrolados provocan que el metal frío se hunda hasta el fondo, cortando la arteria yugular y dando fin a la batalla que quedó registrada en las cámaras de seguridad de la fábrica. Julián empuja el cuerpo fuera del auto y acelera a fondo, sin gasolina ni dinero, pero con un bolso que contiene maquillaje, condones y lubricante para un mes. Al amanecer, Cirilo ve a su abuela conversando con don Marcelo, el señor que lo llevó al McDonald's la semana pasada y que cariñosamente le dijo que pronto volvería por él. Don Marcelo sonríe a Cirilo mientras entrega un fajo de billetes a la abuela. Ella quema unas fotografías y apaga las velas negras que oculta cuando Isis se encuentra en casa. Cirilo, sin dar importancia, sale al patio para encontrarse con el negrito, que le ofrece la mitad de su pan y le dice: «Toma, carnalito, así cada quien tiene lo que se merece». «Gracias». Thank you. Hola, ¿qué tal? Buen día, amigos y amigas de 360. Un saludo afectuoso de parte de Ruth Escamilla y un abrazo muy fuerte también para Sergio y para Poncho, que nos permiten estar en contacto. Hoy me gustaría compartir algunos poemas que me gustan mucho. Creo que la mejor manera de disfrutarlos es escuchando al propio autor, que es Eduardo Lizalde, que es un lector magnífico de su poesía. Pero bueno, tengo el libro aquí a la mano, me encanta y quiero compartir algunos poemas suyos. Forman parte del libro El tigre en la casa y este es el número 5 de la sección titulada Boleros del resentido y empieza con un epígrafe de López Velarde. Señor Dios mío, no vayas a querer desfigurar mi pobre cuerpo pasajero. Amada, no destruyas mi cuerpo. No lo rompas, no toques sus costados heridos, no me lastimes más, me duele el pelo al peinarme, duéleme el aliento, duéleme el tacto de una mano en otra. No destruyas mi cuerpo pensando en sus miserias, doliendo a pierna suelta, se destruye él solo, amada, como si creciera hacia una lanza clavada en la cabeza. Ya me destrozo, mira, no hieras, suelta el arma, detente, no pienses más, no odies, dame una sola tregua, deja de respirar dos líneas de mi aire, para que se corrompa en paz esta carroña. Otro poema de este mismo libro, El tigre en la casa. Este forma parte, es el número 7 de la sección titulada Lamentación por una perra. Uno creería que terminando este poema, gastada en el papel tanta azul tinta envenenada, catarsis y todo eso, sería más claro el rostro de las cosas, compuesto el trote del poeta, recién bañado el tigre, vuelto al archivo el orden, al gato los tejados. Pero el dolor prosigue contra el texto, cebándose en las carnes, como el can caduco y ciego, que desconoce al dueño por la noche. O bien, el amo alcohólico que muele a palos a su perra, mientras ella, oh tristes, lame la dura sombra que la aplasta. Y de la sección Grande es el odio. El poema número 1. Grande y dorado, amigos, es el odio. Todo lo grande y lo dorado viene del odio, el tiempo es odio. Dicen que Dios se odiaba en acto, que se odiaba con la fuerza de los infinitos leones azules del cosmos, que se odiaba para existir. Nacen del odio mundos, óleos perfectísimos, revoluciones, tabacos excelentes. Cuando alguien sueña que nos odia, apenas, dentro del sueño de alguien que nos ama, ya vivimos en el odio perfecto. Nadie vacila como el amor a la hora del odio. El odio es la sola prueba indudable de existencia. Y de la sección, déjenme, aquí llego a la sección, de la sección Retrato hablado de la fiera, el poema 3, que tiene un epígrafe de Rubén Bonifaz Nuño. Lo he leído, pienso, lo imagino, existió el amor en otro tiempo, será sin valor mi testimonio. Recuerdo que el amor era una blanda furia, no expresable en palabras. Y mismamente recuerdo que el amor era una fiera lentísima, mordía con sus colmillos de azúcar y endulzaba el muñón al desprender el brazo. Eso sí lo recuerdo. Rey de las fieras, jauría de flores carnívoras, ramo de tigres, era el amor según recuerdo. Recuerdo bien que los perros se asustaban de verme, que se erizaban de amor todas las perras de solo otear la aureola, oler el brillo de mi amor como si lo estuviera viendo. Lo recuerdo casi de memoria. Los muebles de madera florecían al roce de mi mano. Me seguían como falderos grandes y magros ríos, y los árboles, aún no siendo frutales, daban por dentro resentidos frutos amargos. Recuerdo muy bien todo eso, amada, ahora que las abejas se derrumban a mi alrededor con el buche cargado de excremento. Pues estos fueron algunos poemas de El tigre en la casa, de Eduardo Lizalde. Y bueno, pues esto es lo que quise compartir el día de hoy para 360. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Regresamos a la víbora de la mar, al refuego y a soltar la lluvia bendita que se lleva toda la cochambre de la Siri y nos trae esos maravillosos champis llenos de luz y de amor. Benditos sean, Señor. Voy a leer este poema que se llama Remember. Ando con la humedad hasta el tallo negro. Traigo entre mis pantalones tu tierra fértil. ¡Qué cura! Me empieza a ganar la risa. Mi espalda se cubre con la seda del rocío. Abro con hueva y a huevo las puertas de la mañana. A mi pelambre le crecen vacas. Hay una laguna en mi vientre lleno de lirios y garzas. ¡Qué locura! Soy un pájaro riendo a carcajadas. A lo lejos, mi ojo rojo cae sobre tu horizonte. Me derramo, luminoso, entre los colores de tus cerros. El cielo grisazul es apenas mitando de pachuco. Todo está de perlas, mientras con placer me mascas en tu tercer estómago de camión urbano. Como siempre, acá, en cabina de transmisión, en el búnker de Barrio Chino, toda la corresponsalía y el clan de asesores deschavetados de Radio Cartón. Vamos a media panza de 360 y ya vamos de gane. Como siempre, acá en cabina de transmisión, en el búnker del Barrio Chino, toda la corresponsalía y el clan de asesores deschavetados de Radio Cartón. Agradecemos a toda la tropa loca que nos envía sus cartas. Saludos también a los compas que nos mandan sus likes, como la banda de Roberto Guillén, Tucita Briones, Xochiquetzali, Silvia Verónica, Eduardo Lemus, a toda la banda, pues un abrazo. Para el siguiente programa, que ya será el 10 y quién sabe, esperamos sus colaboraciones. Pueden enviarlas por WhatsApp al número 33 14 12 25 77 o al Facebook. No se friquien, este espacio radial es para rolar y difundir los quehaceres de la creación como va. No es politiquería ni ganas de saltar a la fama y recibir los aplausos melocochones, mucho menos ovaciones de multitudes fanáticas. Nomás aflojen y suéltense, déjense caer y querer. Este programa está patrocinado por el agua del Tlacote, mezcal, los auténticos suicidas de allá, de nombre de Dios Durango, y puros veracruzanos de San Andrés, Veracruz. Que no se diga menos, abróchense los cinturones, reiniciemos de Michigan hasta Phoenix con la esperanza inicua de encontrarnos en el más acá. Radio Cartón. Para Guadalajara, con cariño, desde mi confinamiento para su confinamiento. Esta parte no es mía, la otra es del diablo. Laberinto de humo y vapor, vas y vienes en automático por las entrañas. Luces cotidianas, sombras que no son las mismas de ayer. Esta luna no es la de mañana, corre sobre el lomo trágico del tiempo. Y te imagino cruzar el valle de los árboles muertos como un ángel. En azul, a la misma distancia de la poesía, no te asustes si corro, yo tengo el control. Corres a mi alrededor otra vez en azul, cada vez más rápido sin control. Hey, ¿qué tal? Acá Simón de Jesús María, de la Ciudad de México. Les comparto unos pensamientos pasados de la pluma al papel y ahora recitados. Y si no hay salida, hago un hoyo en mí. Y si no hay continuo, invoco los aires. Y si el presente persuade, corto la tierra con mi cráneo, y así la dulce vida espera, espera. El entenderse en sosiego, en ese cóncavo pulular soslayado, contenido, satisfecho, plácido. Identificación inmediata que ha derribado, arribado y sobrescrito la cúspide enrojecida del devenir de las acciones, consecuencias y malabares. Ese es el punto del mal sabor, del pozo reducido, cavado con aspereza, del revuelque de muros que han llegado a sostener, bien que mal, lo ocio y febril. He aquí del señalamiento. Cúbrelo con tinta sangre con tinta sangre del corazón. El desasosiego lo había traspapelado. Y de haber un mañana que sea fónico, que sea perspicaz, que sea maniático, que sea corrosivo, que sea punzo cortante, que sea chillido castrante, que sea prisión de caramelo, que sea canto hipnótico, que sea melodía de bombas, que sea aguardiente, mejor amigo, que sea el rostro que me besa, que sea el arrebato bestial con el que sueño. Cerrar ojos y desfallecer, porque soy exilio en la epidermis que llama al auxilio, porque soy peripecia que duele al no extinguirse, porque soy sepulcro anónimo que ensordece cabizbajos, porque al palidecer llevo sequías de amaneceres claudicantes, porque al arrojarse es carbo engusanado porvenires, porque el insípido aire que arrastra cadenas empaña mi brújula. ¿Por qué he de seguir andando? ¡Bum! En invocación que me posee, porque es turbio el presagio, el pulso, el respiro, porque es sacerdocio el ensordecimiento del presente, porque es apócrifo el malestar que me cercena, porque es acuoso lo sólido y me inmoviliza, porque enrarece al punto del deber ser soga al cuello, porque me seduce navajas en mi litósfera para sentir el frescor de la noche, porque las vías eléctricas me invocan como el demonio que pertenezco, porque las gavetas en desorden de tuerías que develan mi intrínseca naturaleza escapan de la luz para aproximarse al buzón y enviar revelaciones a cada una de mis personalidades, porque sea de vivir, que sea sentimonio el delirio, porque las manchas genitales atrofian dimensiones astrales que buscan duetos de escape, porque en cada disparo los centímetros de existencia germinan las rocas saladas y aladas que hundirán el paso aminerado del reptil que se apila en el camposanto que no es otro sino yo, porque lo bendito es una mierda y si me vienes con historias que amputan mi imaginación es mejor que huyas. De lo contrario, aconteceré a antropofagia. Porque el discurso de lo correcto, de lo contenido, de lo perfecto, no es otra cosa que el velo de Cristo y sus seguidores. Porque estoy más cerca de apuñalar a mi padre y decapitar a mi prójimo que de acontecer y efectuar un acto de buena fe. Porque al encubrir palabras con montañas de basura y huesos humanos y saliva podrida y dulces envenenados y las minas y niños y niñas que mueren al comerles, gracias a Dios. Y yo mismo instalando, abriendo la llave de gas en cada casa, habitación y mis demonios que acuden a mí para que alimente el odio hacia mi propia pseudoespecie y me libere de esta homínida pesadilla, de esta Nexus. Exasperante realidad, de esta catástrofe desencapuchada, de este balbuceo de mi boca hacia mi oído, asesinar, destruir, porque soy tan sensible y lleno de fulgor que jamás me tragaré sus cuentos estúpidos, porque si he de morir que sea lento y me permita explorar cada dueto, cada ducto, cada rincón, cada ancla, cada ensoñación, cada cuchara, cada sorbo, cada estruendo, cada descalabro, cada crepitar, cada crujir, porque la solución está en la navaja. Mientras le doy un sorbo a mi delicioso y llumeante café, me pongo a elucubrar en esa expresión del presidente de la Francia, Emmanuel Macron, que ve la mortandad mundial y nos dice cómo es posible que hemos hecho de la medicina una mercancía. Tenemos que repensar nuestro tiempo, dice el francés Emmanuel Macron, que hoy, queridos hermanos grillos, queridos hermanos de la cuarta transformation, se debate el mundo. ¿Dónde está la vacuna? Ya se frotan las manos y se relamen los bigotes los comerciantes de las grandes farmacéuticas. El mundo llora por una vacuna. Pero, ¿qué creen, queridos hermanos grillos? Mi amiga Cristina Sada, esa gran señora, ese perfume y pólvora que es esa conciencia sanpetrina, ha denunciado. El ingenio mexicano ha encontrado en la ivermectina, una medicina de los veterinarios, han encontrado la cura en una receta de veterinarios para matar al bicho. Y la señora Cristina Sada lo lanza a los cuatro vientos. ¿Y qué dice Gatell? No, pues Gatell y la OMS son políticamente correctos, pero el ingenio mexicano, que si el óxido de cloro, que si el paracetamol, que si la hidroxicloroquina. No, señores. Un desparasitador de animales, la ivermectina, mata al bicho. ¿Qué hubo, el ingenio mexicano pinchando a la pandemia? Corre la voz, fluye la denuncia de esta gran señora que es Cristina Sada, frizando con la expresión del gran Emmanuel Macron. ¿Cómo es posible que hemos convertido a la medicina en una mercancía? Esto es La Ventana de Caín. Y yo soy Roberto Guillén. Tiro un chore machancho y chido duro a la cabeza. Sacó de su ropero aquel la piel de un blues del barrio de San Juan. Y huele a hiel y sabe a miel. En cada tanto y tanto yo fumaba de ese gallo dolorido que canta y cuenta el cuento de la muerte de los locos viejos. Y huele a hiel y sabe a miel. Ricardo Corazón de Pong se daba un son con ese Morrison amargo. Sería en París donde bailó con Berta al filo de la madrugada. Y huele a hiel y sabe a miel. Allí en Guanatos vieron locos a unos cuantos vatos locos con el toncho a cuestas. La banda en funeral lo vio danzando en serpentina de ayocotes en los pies. Y huele a hiel y sabe a miel. Thank you. como esos tantos locos viejos. ¿Y por qué no morirse en la raya como otros de esos tantos locos viejos? Y huele a hiel, sabe a miel. Canicas que hacen chiras pelas y el rodillo es un pasón de chemo en el temblor. Gonzalo que se ahogó cuando cantó Oaxaca y se piró solapa con su propio canto. Y huele a hiel y sabe a miel. ¿Por qué no morir así de pie como esos tantos locos viejos? ¿Y por qué no morirse en la raya como otros de esos tantos locos viejos? Y huele a hiel y sabe a miel. Y huele a hiel. Retornamos la próxima semana. No hay círculo perfecto. Hasta el próximo viernes de 7 a 8. Radio Cartón.